lento, imperceptible, se ha transformado frente a mí. Suave, va circulando, está cambiando, porque sí. Se mueve en torno a ti. Son espirales que giran para ti. Suben, pero bajan y no parecen tener.